Bomba, bomba, bomba, bomba, bombero. A la vez de que, a la vez de que. Mi mamá no quiere que yo vaya a la vez de que. A la vez de que. Salí de Santurce para el pueblo de Mayagüez, pero me dijeron que no vaya a la Verdegué. Dime por qué. A la Verdegué, a la Verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Ni por Bencherriane yo no voy a la Verdegué. A la Verdegué yo no voy a la Verdegué. Dime por qué. A la Verdegué. Que ponía a los hombres arrastrándose hasta los pies. A la Verdegué, a la Verdegué, a la Verdegué. Mi mamá no quiere que yo vaya a la Verdegué. Verdegué.